Pues sin más, le cedo la palabra a Antonio y muchísimas gracias de nuevo, Antonio. A ti para explicar el seminario y Carlos inaugura. Bueno, muy brevemente, para que podamos empezar cuanto antes, disculpad que no haya llegado a tiempo. El seminario es el segundo que hacemos. Cuando acabe este acto protocolario, lo explicaremos, empezaremos a recordar que era Filópolis. Sabéis que tendrá 6 sesiones, alternando las sedes aquí en el Ateneo Mercantil de Valencia, y con 3 temas. 2 primeros dedicados a la tiranía, empezamos hoy, seguiremos en la siguiente sesión. 2 dedicados a Rousseau, sociedad y soledad, es el tema que dedicaremos a Rousseau. El ponente en este caso será el profesor Baselga, ahora no lo veo, pero está por aquí. Y finalmente acabaremos con Ortega y la ponencia de Esmeralda Balaguer, ¿Quién manda en el mundo? Inesperadamente, o no tan inesperadamente, cada una de estas ponencias tiene una siniestra proyección en los acontecimientos que estamos viviendo y que vamos a vivir. De modo que, como siempre hacemos, un curso de filosofía política es un curso de inmersión en el presente y de comprensión de los tiempos que nos han tocado vivir. Gracias a todos por estar aquí. Este es un acto académico, la discusión va a ser abierta. Luis sabe perfectamente que no me gusta nada esta disposición de las cosas, no me gusta estar aquí, que vosotros estéis ahí. Nos gusta mucho más una disposición cuadrangular o circular, como si fuéramos los caballeros del rey Arturo, pero no es posible, pero en cualquier caso... Cuestión física, espacio. Estamos donde espacio. En cualquier caso, la discusión la propiciaremos de todos los modos, así que no penséis que por estar ahí abajo vais a estar callados. Haremos todas las preguntas que hagan falta para que intervengamos, porque de eso se trata. Recordad que Filópolis es una palabra platónica y que la esencia de nuestras conversaciones es precisamente propiciar diálogos platónicos. Después explicaré, cuando empecemos, el recuerdo de Filópolis. Por mi parte ahora, nada más. Muchísimas gracias, Antonio. Y Carlos, pues tuyo es el inicio del curso. La señora presidenta del Ateneo no ha podido asistir en el día de hoy, como persona ocupadísima que es, al igual que lo es el director de esta Universidad Internacional Méndez y Pelayo. Por lo tanto, en nombre de ellos me toca esto realmente con agrado inaugurar el curso este o el seminario, que ya lleva su segunda edición y que espero que a lo mejor, ojalá, se proyecte en una tercera y en alguna otra más. Es una cuestión, en primer lugar, que dependerá de Antonio Lastra, básicamente, y porque tanto el Ateneo como la Universidad Internacional Méndez y Pelayo estamos de acuerdo, o creo, para el futuro, en seguir haciendo ediciones de este tipo de seminario. Simplemente decir que se trata de 3 temas que, con independencia de su componente racional, creo que tiene también un componente emocional importantísimo. Ahí hay que dar más importancia a los aspectos emotivos o emocionales de los temas, la tiranía, la soledad y el que manda por ahí, son temas que a todos nos afectan y a todos nos interesan. De nuevo, agradecer a Antonio Lastra, ojalá hubiese mucha gente como él que está dispuesto gratuitamente, por amor al arte, por amor a la sabiduría, a intervenir en reuniones como esta. Damos desde el Ateneo y desde la Universidad Internacional de Cipelaño por inaugurado el acto y adelante, nos ponemos ya a trabajar todos juntos. Ahora, ¿cuándo me quedo solo? Bien, de nuevo mis disculpas por esta disposición de las cosas que no es la que corresponde. Yo no estoy muy seguro de que quiera que haya más Antonio Lastra por el mundo, créeme. Pero, bien, si os parece, comenzamos. Filópolis es una palabra platónica. Una palabra que aparece una sola vez en el corpus de Platón. Recuerdo algo de lo que empezamos a decir el año pasado, y que traducida muy literalmente significa amor a la ciudad. El objetivo último y primero de este seminario es saber qué tipo de adhesión puede tener una persona moderna, un individuo moderno, por una comunidad moderna. Esto es, cuáles son los vínculos que nos unen a una sociedad. Estos vínculos, para quienes venimos de leer los diálogos platónicos, son vínculos que no existen a priori, son vínculos que tenemos que forjar. No podemos basarnos en ningún ancestro, en ningún antepasado, son vínculos que para nosotros constituyen una discusión. Pero es una discusión marcada por el telos mismo de llegar a saber si efectivamente estamos en condiciones de vincularnos a algún tipo de comunidad. De no ser así, la vida del individuo sería una vida radicalmente solitaria. Y cuando exploremos a Rousseau, cuando nos detengamos a leer las enseñanzas del paseante solitario, veremos los abismos que se abren cuando el individuo no tiene ninguna posibilidad de adherirse a una comunidad. Y naturalmente que la adhesión a cualquier tipo de comunidad está mediada por las formas que esa comunidad adopte y fundamentalmente por el problema fundamental de la comunidad, que es el poder. En su vertiente más severa, el poder es la tiranía, que es el objetivo de esta tarde. Mi propósito, porque como sabéis la disposición del seminario no es la de una conferencia, no se trata de que yo aquí venga a ilustraros sobre nada, sino de que propiciemos un debate. Mi objetivo esta tarde, en los minutos que voy a emplear, es el de dar un contexto lo más amplio posible para la tiranía, para el concepto mismo de tiranía. Sabéis que nos basamos en un texto, el único texto de la antigüedad, que fundamental, el único texto político o filosófico de la antigüedad, porque ya veremos que hay otros, que llevan la palabra tirano, o el concepto, la raíz de tiranía en el título, y explorar por qué ese concepto, que ha tenido una pervivencia fuerte en el léxico europeo, es realmente un concepto hoy difuso, frente a otros que circulan y que realmente no atinan a descubrir lo que, tanto en el seminario que vimos el año pasado, cuando acabamos con Max Weber, como en este, es el fundamento mismo de una sociedad, que es, como preguntaba Ortega, saber quién manda en este mundo. Os han repartido un guión muy breve de la sesión de esta tarde y de la sesión que viene. Podríamos decir que damos por supuesta la lectura del Hierón de Jenofonte, pero en esta vida conviene no dar por supuesto nada nunca. Además de el Hierón de Jenofonte, sugeríamos la posibilidad de apoyarnos en el único texto que ha estudiado a fondo, realmente es un comentario de texto a la antigua, ese texto antiguo que es el Hierón de Jenofonte. Lo que me propongo es lo que tenéis ahí, una muy breve historia conceptual del término tiranía y de cómo ese concepto ha ido evolucionando, perdiendo su precisión, una precisión que en Jenofonte tenía con claridad. Una parte muy importante de nuestro seminario es que ganemos claridad respecto a los conceptos que utilizamos en la política. Saber de qué hablamos cuando hablamos de cuestiones políticas. Supongo que esa es la tarea fundamental de la filosofía, lograr definiciones que nos sirvan para aclararlos. En 9 pasos, que son naturalmente arbitrarios, podrían ser más, podrían ser menos, he señalado los hitos fundamentales, seguramente, de la pervivencia del concepto de tiranía. En el primero, como tenéis ahí, y repito que se trata de que discutamos todo lo posible, en el primero tenéis una sucesión de conceptos que podrían ser sinónimos y que muchas veces lo único que han hecho es atenuar la fortísima carga que tiene el término tiranía. Aclaro, tiranía ni siquiera es un concepto griego. Ya para los griegos tiranía era una palabra extranjera, posiblemente de origen anatolio, pero yo soy un filólogo de octava categoría y no estoy en condiciones de defender demasiadas posiciones filológicas. Sí, puedo deciros que no era un concepto griego, que los griegos no tradujeron, sino que incorporaron a su idioma. Es muy importante cuando hacemos ciencias sociales o humanidades, o como quiera que llamemos ahora esto, que sepamos continuamente a qué nos estamos refiriendo con las palabras. Hay palabras intraducibles o palabras que simplemente no se han traducido. Tiranía es una de ellas. Es un concepto que aparece por primera vez en la lírica griega. Arquíloco de Paros, un poeta griego, es el primero que lo usa, pero que se incorpora muy rápidamente a realidades políticas griegas para las que ese término tomado de fuera de Grecia empieza a tener un significado. Bien, no obstante, tenemos otros que llegan hasta la actualidad. La serie empieza con tiranía y sigue con satrapía, que era un término más bien persa, despotismo, que es un término griego, ahora veremos la precisión de Jenofonte con el término despotés, dictadura, que ya es un término latino, aunque naturalmente sabéis que tiene su propia historia conceptual. Aquí, naturalmente, tenemos que pensar siempre que el mayor teórico de la dictadura es Carl Schmitt, el jurista del nazismo, ¿de acuerdo? Y recordar, esto es un inciso, pero también es un inciso para la discusión, que el libro de Carl Schmitt sobre la dictadura, que es un libro de 1922, motiva una carta de elogio nada menos que de Walter Benjamin. Quiero decir que a menudo nos olvidamos de que las distinciones ideológicas entre derecha e izquierda son difusas. Benjamin elogió sin reservas el libro de Carl Schmitt sobre la dictadura, uno de cuyos capítulos naturalmente es la dictadura del proletariado. Cesarismo, que es un término no antiguo sino moderno, pero basado en un fenómeno antiguo. Aquí el mayor teórico del concepto sería Erich Voegelin, que es el que difuminó el concepto de cesarismo en la actualidad. Absolutismo, autoritarismo, que fue la manera en que se empezó a conocer lo que hoy conocemos como totalitarismo. En principio se pensaba que los regímenes fascistas eran simplemente autoritarios. Totalitarismo, que es un concepto que desde Hannah Arendt se ha quedado consolidado. El propio concepto de soberanía, hoy muy pocos lo asociarían al fenómeno de la tiranía, pero Hobbes dijo exactamente que tiranía es soberanía. Cuando, por ejemplo, hoy la izquierda española utiliza el término soberanía, o el nacionalismo español, catalán o el que fuera, emplea el término soberanía, hemos de saber que es un término fortísimamente ligado a concepciones tiránicas del gobierno. Y finalmente el término de moda, que es populismo, que no esconde en modo alguno sus ambiciones tiránicas. No vamos a pasar por alto que estamos escribiendo esto bajo el impacto de la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de alguien que no hace falta haber leído a Tácito para saber que es efectivamente un tirano. El término que mejor designa a Trump, si tuviéramos el valor de emplear las palabras tal y como suena, es el de aspirante a tirano. Si uno compara la carrera presidencial de Donald Trump con tres páginas de Tácito, ahora veremos alguna, se da cuenta de que tenemos el perfil riguroso del tirano. Sin más. Otra cosa es que las estructuras republicanas sean lo suficientemente fuertes como para contrarrestar el poder del tirano. Esto es algo que está por ver, ¿de acuerdo? Iván, que ha estado en un congreso de liberalismo y antiliberalismo, deberíamos decir que los conceptos de liberalismo y antiliberalismo han quedado completamente obsoletos ante realidades no muy modernas, sino muy antiguas, ¿de acuerdo? Bien, pero como veis, esa serie es una serie que se puede discutir por todos los conceptos, pero que tiene una especie de raíz, que es efectivamente el fenómeno radical de la tiranía. Cualquiera que sea nuestra historia conceptual, antes o después nos encontramos con ese término, que es un término que Leo Strauss sabía perfectamente que era muy difícil de manejar. Bien, la propia historia empezaría con Edipo Rey. La última traducción al español de Edipo Rey es la que se encuentra en este libro de Carlos García Gual, Enigmático Edipo, mito y tragedia, que insiste en llamar a la tragedia de Sófocles Edipo Rey. Es verdad que no tenemos una prueba documental de que Edipo Rey fuera el título que le dio Sófocles, ni siquiera de que Sófocles le diera ningún título a nada, más que una etiqueta para la conveniente representación. Lo que sí que sabemos es que desde la antigüedad esa obra teatral, que es una tragedia, como sabéis, quizás la tragedia por excelencia, lleva el título de Oedipus Tyrannus. Las explicaciones que da García Gual de por qué seguir traduciendo Edipo Rey, a mí, que insisto, soy un filólogo de octava categoría, no me convencen en absoluto. Es absurdo que en una traducción donde el término tirano se usa, por lo menos en el griego, hasta donde uno puede seguir el griego clásico, no se advierta que se está utilizando esa palabra. Por ejemplo, que se sustituya por la expresión poder regio. Y no se diga en una nota a pie de página que el lector tiene delante un uso fuerte de la palabra tirano. Porque efectivamente lo que se está queriendo decir es que Edipo está al margen de toda la ley. Eso es lo que caracteriza, en un principio al menos, la esencia de la tiranía. la abierta separación de cualquier ley social, de cualquier ley natural y de cualquier ley divina. Edipo está al margen de todo eso. Por eso es un tirano, no es un rey, término para el que los griegos tenían su propia expresión, basileus. Por otra parte, no deja de llamar la atención que la continuación misma de Edipo, que es Edipo en Colono, una obra colosal, está con nosotros Maya, que ha hecho allá Ayuso, que ha hecho un trabajo muy bonito sobre la relación entre Edipo en Colono y la tempestad de Shakespeare. Edipo en Colono es el encuentro de Edipo con un rey que sí que merece el nombre de rey, es el rey de Atenas, es Teseo, que efectivamente no puede ser comparado con un tirano. Luego, efectivamente, el hecho de que Edipo en Colono sea la reconciliación de Edipo con la existencia humana, con su finitud, su muerte y el final de la tragedia, tiene que ver con el hecho de que rey tiene una acepción positiva en Edipo en Colono, que es la tierra de acogida. Pero, naturalmente, hemos de mantener fuerte la versión de Edipo como tirano. ¿Por qué razón? Porque el tiempo que transcurre entre Edipo, tirano, y las concepciones sobre la tiranía que se abren paso cuando en Atenas la crisis lleva a que al final aparezca un libro extraordinario como es la República de Platón, cuyo libro octavo está dedicado a la tiranía, el término no haya caído del cielo en ese momento. Hay una larga discusión sobre lo que la palabra tiranía significa para un griego que sabe permanentemente que es una palabra extranjera que designa realidades políticas. El tirano por excelencia de Atenas, como sabéis, fue Pisístrato, que llevó a cabo una política cultural de primer orden. La palabra tiranía no significa exactamente un desmán, significa un poder al margen de la ley. Cómo se emplee es seguramente otra cuestión. Bien, en el tercer punto, que he llamado retórica socrática, caben tanto el propio Sócrates, por sus propios hechos vitales, en su enfrentamiento nada menos que a los 30 tiranos de Atenas, como el propio Platón y toda la literatura platónica que son los diálogos, como Aristóteles cuando en la política y también en la ética Nicómaco conceptualiza para nosotros lo que es la tiranía. Esto es importante para no pensar que solamente tiene lugar eso en la literatura de los diálogos platónicos. Todo esto es importante porque es de esos lugares desde donde el término pasa a Roma, por mediación de los romanos que acuden, cuando Grecia es conquistada, que acuden a estudiar a Grecia y leen en los textos griegos las palabras que pueden o no quedarse para los romanos, para el latín, ¿de acuerdo? Por eso el siguiente paso, naturalmente hago un salto sobre la precisión de Jenofonte porque es el objeto de nuestro seminario, volveremos después, pero el siguiente paso es los historiadores romanos y la tiranía. Os hemos repartido una hoja de un texto menor de Tácito, es el segundo párrafo de la vida de Agrícola. La traducción que tenéis ahí es una traducción no demasiado fiel, he retocado por aquí y por allá donde he podido, yo no soy un latinista, pero fijaos en el hecho de que la expresión central que habla de la expulsión de los profesores de sabiduría, esta traducción, que es la traducción que ofrece la Wikipedia, para que veáis que podemos acudir a lo más cercano, decía los profesores de filosofía. Profesores de filosofía no es lo que dice el texto de Tácito. Simplemente para indicaros que una de las cuestiones más urgentes, y espero que entre los más jóvenes cunda la idea de que la filología es una ciencia que necesita cultivadores permanentes, una de las cuestiones más urgentes para nosotros es volver a leer todos los textos clásicos y traducirlos bien. Eso quiere decir informando permanentemente a los lectores de la literalidad de las palabras que vamos a usar. Es muy importante que nos demos cuenta de que Tácito no emplea aquí la palabra filosofía y que seguramente con profesores de sabiduría está aludiendo a los sofistas, no exactamente a los filósofos. O que tal vez lo que está haciendo es definir a un grupo de gente que siempre fue extraña para los romanos. Esto es importante, pero fijaos que en este texto, que es menor, no he traído pasajes de los anales donde la carga de Tácito contra la tiranía de los emperadores es fortísima, pero ya en este pasaje lo que se está diciendo es que efectivamente la idea misma del poder es la de expulsar nada menos que la voz del pueblo romano, la libertad del Senado y la conciencia del género humano. La idea de que hay un pueblo y un senado es la expresión clásica de la República Romana. El senado y el pueblo romano, esto es, el pueblo y su representación, cualquiera que sean las formas en que el pueblo sea representado para su ejecución política. Bien, y por supuesto la idea misma de Tácito de que en momentos de persecución seguramente callar es tan importante como olvidar. Pero en cualquier caso, una lectura fuerte de los historiadores romanos nos pone de relieve que fueron quienes estaban preparados para advertir en el tránsito de la República al Imperio que el Imperio era o podía ser una forma de tiranía. Naturalmente, todo lo que dice Tácito sobre Domiciano es para nosotros de primer orden a la hora de examinar lo que pueda hacer Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Tan difícil. De hecho, estos días que he estado releyendo páginas de Tácito, me da la sensación de estar leyendo el periódico. De no estar leyendo un libro de historia, sino de estar perfectamente asistiendo a algo que podía estar ocurriendo esta mañana. La idea de Donald Trump encerrado en una torre de oro con un séquito imperial y una guardia pretoriana es naturalmente algo que encontramos en cualquier página de Tácito sobre los emperadores romanos. Tan importante como el punto 6, que es la relación de... Lo he llamado teología y tiranía por lo siguiente. Porque, así como en Roma son los historiadores quienes identifican a los tiranos, durante la Edad Media son los teólogos. O aquellos que son capaces de mantener, frente a la tentación permanente del Estado de cerrar jurídicamente la existencia humana sin que haya tribunales de apelación superiores a los del imperio, quienes mantienen que hay un tribunal de apelación permanente, aunque ese tribunal de apelación permanente sea el papado. En cualquier caso, la tarea de los teólogos, y esta es una acepción amplia que incluiría desde Juan de Salisbury a Guillermo de Ockham, para que toda la Edad Media pueda caber perfectamente, pero antes podríamos pensar ya en los sucesores de Boecio, Casiodoro ya es cristiano, por ejemplo, todos aquellos que han podido recordarle al emperador que por encima del emperador existe una ley superior al emperador. Son ellos los que identifican al tirano. Y de hecho, la palabra tiranía, si uno recorre la patrología minge, tanto en latín como en griego, se mantiene en todos los padres y los doctores de la Iglesia. Como aquel que efectivamente quiere cerrar, por así decirlo, la ordenación jurídica de la existencia humana. Los teólogos se encargan de recordarle que hay un tribunal de apelación permanente. Esto no es carente de importancia porque todavía Locke, cuando está preparando las constituciones del mundo moderno, recuerda en el segundo tratado del gobierno civil que existe una apelación al cielo. Y este es un eco de la teología medieval que debe, de alguna manera, articularse en las instituciones modernas. Pero Locke todavía mantiene la vieja apelación al cielo propia de los teólogos medievales. El siguiente paso, y es... ya digo, un mero contexto, es la amplísima literatura contra tiranos que hay en el Renacimiento y la primera Edad Moderna. Sobre todo en las luchas intestinas religiosas que recorren Europa durante los siglos XVI y XVII. Una manera... Adelante. ¿Le estás esto, por favor? La página de Tácito. Cómo se salga de la lucha contra tiranos es algo que tiene que ver con cuestiones que hemos debatido ya en este seminario el año pasado. La solución que le da Maquiavelo, que es la de identificar naturalmente al tirano como el sujeto moderno, es el príncipe. O la solución que le da Hobbes, identificando, como he dicho antes, soberanía y tiranía, son soluciones que pueden ser leídas en clave liberal o en clave antiliberal. ¿De acuerdo? De esta manera, pensad que precisamente en los primeros años del siglo XX, Hobbes es leído tanto a izquierda como a derecha. Recibe una lectura comunitarista y es el autor desde el que parte Carl Smith para la fundamentación jurídica del nazismo. Con lo cual, todas estas soluciones, como veis, van girando en una espiral que llega hasta nuestros días. Obviamente, la posición que, desde un punto de vista político, yo diría que sano, no desde un punto de vista filosófico, pero desde un punto de vista político, la única oposición seria a la tiranía es el republicanismo. Y republicanismo es el nombre que recibe la teoría política más sensata de la Ilustración hasta nuestros días. Es lo que, insisto, puede permitirnos pensar que lo que vamos a presenciar en los próximos 4 años es una demostración de la fuerza que pueda tener el republicanismo moderno en las instituciones americanas. Esto es, si efectivamente funciona la separación de poderes. Si el republicanismo demuestra no tener instituciones sólidas, bien, a lo que asistiremos será a una manifestación seria de la tiranía en todo su esplendor. Fundamentalmente, si la alianza entre los Césares, Trump y Putin llega a alguna parte. ¿De acuerdo? Bien, sobre esto podemos discutir después. El último punto es una referencia al único autor del siglo XX, junto con Leo Strauss, que ha encarado con seriedad la tiranía. Es Elie Halévy, un historiador francés, muerto prematuramente, por desgracia, que empezó historiando el radicalismo inglés. Llamamos radicalismo inglés a las corrientes filosóficas que permitieron la apertura democrática de Inglaterra tras las guerras napoleónicas. Hizo una gran historia del radicalismo inglés. Nosotros en España conocemos el radicalismo como utilitarismo, pero una manera de, por así decirlo, despolitizar el utilitarismo es olvidar que fundamentalmente fue un movimiento político que tenía que ver con la presencia de muchos utilitaristas en el Parlamento británico y con el trabajo intensísimo de muchos de ellos, John Stuart Mill, por ejemplo, pero también George Grote y muchos otros, por ir ampliando las bases de la democracia en Inglaterra. Los vínculos de los radicales ingleses con los socialistas fabianos son constantes. Bien, Halévy estudió muy bien esto, pero después hizo seguramente la historia más sobria del socialismo europeo que se conoce. Y su último gran empeño fue este libro, reeditado hace muy poquito tiempo en Gallimard. Es un libro póstumo porque no puede llegar a terminarlo, que se llama La era de las tiranías y emplea conscientemente esta palabra. Es un estudio sobre el socialismo y la guerra bajo la impronta de lo que había sucedido en Europa en la Primera Guerra Mundial. Debo deciros que, para los que sois muy jóvenes, este es un tema de trabajo apasionante. Se han abierto recientemente los archivos de Halévy, los documentos de trabajo que dejó, y ya hay 2 o 3 muy buenos libros sobre cuál habría sido el diagnóstico de Halévy si hubiera vivido, muere en el 38, el 36 o 37, ahora no recuerdo bien las fechas, estoy confundiendo la fecha de su muerte con la fecha de publicación del libro, pero muere antes de la Segunda Guerra Mundial, muere antes del desarrollo fuerte del nazismo y del estalinismo, y por tanto no sabemos exactamente lo que habría opinado del desarrollo de esta. Pero un análisis sensato de este libro, que es un libro espléndido, de la era de las tiranías, la época de las tiranías, nos habla de cuál habría sido su previsión. Aquí hay gente joven para la que este libro sería una tesis doctoral de primer orden. En España prácticamente no se ha estudiado a Halévy, porque efectivamente las raíces de lo que ha estudiado el movimiento radical inglés, los socialistas franceses fundamentalmente, a España no han llegado con toda la fuerza. Insisto, seguimos leyendo a John Stuart Mill como si fuera el utilitarista, pragmatista, no es esto. Es decir, había una, por debajo, un fortísimo movimiento político que Halévy había visto muy bien. Bien, después de esto es Leo Strauss el único que ha estudiado a fondo la tiranía en la forma siempre esotérica de un comentario de texto del libro de Jenofonte, al que ahora volvemos. Como tenemos un seminario por delante, yo voy a terminar ya una vez leamos este párrafo que he traído aquí, que es un párrafo característico de la escritura de Jenofonte, ahora lo veremos. Creo que hay suficientes elementos ya para que pueda ver lo que nos ha reunido hoy aquí. Es un seminario, esto es una discusión de las cosas que venimos aquí. Bien, he dicho antes que uno de los motivos de este seminario es que aprendamos a utilizar los términos con los que hablamos políticamente. Fijaos lo que ocurre con este párrafo de Jenofonte. No es del Gerón, sino de posiblemente el libro que se contrapone al Gerón, la Ciropedia, o la educación de Ciro, el gobernante persa. Es el primer párrafo, así es como empieza el libro. La Ciropedia es un libro bien extraño. Toda la obra de Jenofonte es una obra bien extraña. Como sabéis, fuera del propio Strauss, muy poca gente le da valor a la obra de Jenofonte, ni siquiera como un buen, por así decirlo, discípulo de Sócrates. Lo cierto es que Jenofonte es un autor de una precisión literaria extraordinaria y que sus libros son los únicos que pueden estar casi a la par de los diálogos platónicos. De hecho, no tener en cuenta a Jenofonte, al que Quintiliano seguía considerando un filósofo, y esto es en la época fuerte de la retórica imperial, hace que los diálogos platónicos nos parezcan muchísimo más asombrosos de lo que son. Una buena comparación entre Platón y Jenofonte, desviándonos de la línea tradicional que habla de Platón-Aristóteles, nos da una dimensión distinta de la antigüedad. Pero fijaos en este texto que os he traído en el original griego, en la traducción que Diego Gracián hizo en 1552. Diego Gracián era el secretario de Carlos I de España. El libro, su traducción de la Ciropedia, está dedicada a Felipe II. Esto es una traducción encargada por el imperio para que sirva de instrucción al futuro Felipe II. La traducción no estaba hecha sin más. Ahora veremos la importancia de la traducción o no traducción de algunas palabras. Y después una traducción muy académica, que es la traducción que hizo Walter Miller, en la que ya no había, por así decirlo, ningún encargo político, es una traducción académica del Oxbridge tradicional del siglo XIX, pero que, de nuevo, nos encontramos con que no acierta a traducir algunos términos fundamentales. Fijaos cómo, si empezamos a leer, nos encontramos con que aparecen la palabra democracia, democratía, y en el texto griego. No lo he transliterado al latín, pero supongo que más o menos la reconocemos, ¿no? Aunque sea recordando el viejo bachillerato que algunos tuvieron la suerte de impartir. Naturalmente, los que no estudian griego deben despedirse de la felicidad para toda su vida, ¿no? Pero esto es algo que, sobre todo porque no tendrán elementos fuertes para oponerse a Donald Trump, pero esto es otra cosa. Bien, aparece la palabra democracia. La traducción que da Diego Gracián es república. República, en aquella época, tiene una acepción completamente neutral. En España la palabra república adquiere resonancias a partir de la Segunda República Española. ¿De acuerdo? Todos los que piden la Tercera República no se dan cuenta de que vivimos en un régimen republicano, por mucho que haya un monarca. La palabra república no excluye que el jefe del Estado sea monárquico. Pero lo cierto es que Gracián lo que omite es la palabra democracia. Es una palabra que no está en la traducción. Pero fijaos que tampoco está en la traducción de Walter Miller. La traducción de Walter Miller es una traducción del año 14 y el término democracia no aparece tampoco. De nuevo está el término república en un inglés en una época, en 1914, en que Inglaterra es un imperio. Un imperio en descomposición, pero un imperio. ¿De acuerdo? Luego fijaos cómo en dos contextos imperiales la palabra república no molesta, pero la palabra que molesta es democracia. Lo que está queriendo decir Jenofonte es que hay algo que se llama democracia. La lectura correcta podría ser entonces que hay algo que se llama democracia y que esas democracias tienen la posibilidad de engendrar algo a lo que se llama en el texto tiranía. Efectivamente, el término tiranos aparece en la traducción de Gracián y aparece también en la traducción menos claro, en la traducción de Miller, como absolute power. Efectivamente, como absolutismo. ¿De acuerdo? Y, por una mínima precisión más, la última palabra de Jenofonte es despotes. Despotas, perdón. Que es traducido aquí abajo como masters por Walter Miller y señores como Gracián, en español como señores. Lo que quiero decir es esto. El término déspota en griego y para los griegos era lo que nosotros podríamos llamar o identificar como un jefe de clan, un jefe familiar, un padre de familia que estaba a cargo de una familia amplia, casi en un sentido corleonesco, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Mafioso. Un grupo, un clan que se defiende a sí mismo de las posibles injerencias de quienes están fuera de clan. Eso es un déspota. Eso no es un tirano. por fuertes que sean los vínculos familiares, supongo que ahora todos estaréis pensando que efectivamente es un poco extraño que la mitad de la familia de Donald Trump vaya a formar parte del gabinete de Donald Trump. Pero este es el tránsito entre déspota y tirano. Tirano es un término muchísimo más fuerte que déspota. Ahora, si acudimos a las traducciones tradicionales de Jenofonte, tanto al español como a las otras lenguas, veremos que muchas veces donde Jenofonte utiliza la palabra tirano, la traducción es déspota. Aunque Jenofonte utiliza con una precisión siempre asombrosa tirano y déspota cuando de lo que se trata es de hablar de tiranos y cuando de lo que se trata es de hablar de déspotas. Por así decirlo, el déspota no ha traspasado la esfera familiar, aunque pueda llevarla a la esfera pública. Lo que hace es trasladar la esfera familiar a la esfera pública si tiene esa ocasión. El tirano está fuera de todas las esferas. De hecho, el diálogo Hierón nos habla, así como lo que dice Platón en la República, nos habla de la cualidad esencial del tirano, que es la soledad. Que es la soledad, que es efectivamente su punto débil, el flanco por el que la tiranía se deshace. La incapacidad del tirano de mantener realmente su cualidad de déspota es lo que lo hace débil. Pero eso al mismo tiempo genera una violencia mayor. Como podéis suponer, eso es de la mayor importancia en el hecho de que la primera mención literaria fuerte del término tirano se encuentre en una tragedia, como he dicho antes, Edipo, que es una tragedia diseñada para entender qué es lo que ocurre en las transiciones entre padres e hijos, que es siempre el principal problema político. No olvidéis nunca que la República de Platón empieza como un problema generacional. ¿Qué va a ocurrir cuando la generación de Céfalo desaparezca, se lleve consigo a los dioses y en su lugar aparezca una generación para la que los antiguos dioses no tienen valor y deban asumir esto? No en vano, la acusación más importante que se le hizo a Sócrates fue la de corromper a los hijos. Corromper a los jóvenes quería decir que estaba haciendo que no recibieran las enseñanzas de los padres, que naturalmente eran las enseñanzas que tenían que ver con las creencias en los dioses de la ciudad. Luego, estamos siempre en un ámbito fuerte aquí. ¿Qué es el tirano? Es lo que tenemos que dilucidar aquí. Ahora bien, la diferencia fundamental entre el tirano antiguo y el tirano moderno reside seguramente en el incremento del poder que las sociedades han obtenido gracias a la moderna capacidad técnica y científica de trasvasar a la política lo que en la ciencia es neutral. De esto discutimos a propósito de Weber en los últimos seminarios, pero es obvio que lo que tememos realmente del tirano moderno es lo que el titular del diario El País decía hoy: Trump puede apretar el botón nuclear. Esto es, el poder que tenía un tirano en una polis griega, el poder que tenía un emperador romano tiránico sobre el imperio, era un poder infinitamente menor del que un tirano moderno puede asumir en la actualidad. Bien, estas son las bases de la discusión. A partir de aquí, yo no deseo otra cosa que una discusión viva de todas las cosas que hemos puesto aquí para que podamos prepararnos para que en la siguiente sesión, con el texto del Hierón, podamos llegar a alguna parte. Así que ahora ya llega el turno de cualquiera de vosotros. No sé, José Luis, si hará falta un micrófono por ahí. Creo que nos oímos bien, ¿no? Espero que no lo tengo preparado, pero no lo podría traer. Bien. En cualquier caso, yo ahora tengo que asumir el papel para el que estoy menos preparado en la vida, que es el de moderador. Los filósofos no son personas moderadas nunca, pero trataré de ser moderado en este caso. Adelante. Ahora ya, por favor, José Luis. ¿Acabo de...? Que te da mucha pena el tirano. Acabas, pobrecito, pobrecito. Pero me interesaría que reflexionáramos sobre el concepto de hombre fuerte. Retomar, por seguir debatiendo un poco en la introducción, ahora se está hablando del hombre fuerte Trump, el hombre fuerte Erdogan, el tirano en la antigüedad tenía ese componente de hombre fuerte. ¿Y qué significaría hombre fuerte? Tal como lo entendemos ahora. No exactamente. Hay una concepción buena del hombre fuerte, que es la que utilizan sobre todo los textos aristotélicos, que es el concepto de magnanimidad, megalopsigía en griego, el alma grande. Hay una página preciosa de Mommsen, el historiador romano, la hemos aludido aquí varias veces, una página muy bonita de Mommsen, donde compara al final de las guerras púnicas el destino de Escipión y de Aníbal. Escipión el vencedor, Aníbal el vencido, pero hermanados secretamente por un vínculo que hace que ambos estén más cerca de sí mismos que de las respectivas comunidades, y ya he dicho que Filópolis es el intento de saber a qué comunidades pertenecemos. Lo que dice Mommsen es que ni Aníbal ni Escipión cabían en sus comunidades respectivas porque el alma que tenían era demasiado grande para esas comunidades. De hecho, Aníbal muere, naturalmente está vencido, muere fuera de Cartago, pero Escipión tampoco puede volver a Roma. El destino del vencedor es el destino de ser expulsado de Roma por la propia grandeza. Aquí los resortes republicanos de Roma son fuertes y hacen que Escipión no pueda volver como el vencedor inmenso que es, y entonces Roma lo expulsa también. ¿De acuerdo? Ahí hay resortes republicanos fuertes. Ahora bien, si es un hombre fuerte o no, pongamos una traslación de cosas. Hay una escena en Julio César de Shakespeare que es, a mi modo de ver, la definitiva del mundo tiránico. Si lo recordáis todos, seguramente lo recordaréis por la película de Mankiewicz, que esto lo encuadra muy bien. Es el momento en que Marco Antonio, Lépido y Augusto se reúnen para preparar la lista de los que van a matar. Es esto. Ese es el que tiene el poder. Carl Smith dirá, el poder lo tiene el que puede decidir en el estado de excepción. En El Padrino de Coppola hay una escena exactamente igual. Se reúnen los jefes de la mafia para elaborar la lista de los que han de matar. Hoy la lista de los que han de matar no es esa, pero es la lista de quienes deben formar parte de los que van a mandar. Ese es el hombre fuerte, de los que van a mandar. ¿Quién va a mandar? La pregunta orteguiana es esta, ¿quién manda en el mundo? ¿Quién podría responder hoy a la pregunta de quién manda en el mundo? ¿De acuerdo? En el mundo romano es por eliminación. Pensad que de esa reunión, que es una reunión histórica, de esa reunión el resultado, por ejemplo, es la muerte de Cicerón. Hay que recordarle siempre a los filólogos que el esclavo que mató a Cicerón se llamaba Filólogo. Esto es así, ¿no? Pero recordad que lo que le pide Marco Antonio a Filólogo es la cabeza y las manos de Marco Antonio. Y que cuando le traen la cabeza, lo que hace Marco Antonio es sacarle la lengua. Y le dice, ya no hablas, ¿eh? Ese es el tirano. ¿De acuerdo? ¿Quién de los dos era más tirano, Marco Antonio o Augusto? Si Marco Antonio hubiera ganado, seguramente habría instalado una tiranía oriental antes de lo que pasó con Bizancio. Augusto es un tirano, pero mantiene todas las formas republicanas. Falsas, pero las mantiene. ¿De acuerdo? Las mantiene hasta tal punto que cuando hay una sucesión de césares, por así decirlo, republicanos, moldeados por la filosofía estoica, lo primero que hacen es redactar una buena constitución para Roma. Estoy hablando de los antoninos. Pero en medio quedan todos los césares que Suetonio ha descrito y que Tácito ha criticado. Esos son los hombres fuertes. ¿Por qué son hombres fuertes? Porque pueden decidir sobre la vida y la muerte de las personas. Esto es así. ¿Deciden nuestra vida y nuestra muerte en estos momentos? Sin duda. Sin duda. Tienen acceso a los poderes de destrucción. Esto es así. Eso es el tirano. Lo que quiero decir es que la serie de palabras que hemos puesto ahí ya no nos ayuda. No podemos identificar lo que va a ocurrir en el mundo, las nuevas formas de dominación reales, con absolutismo, cesarismo, dictadura, despotismo. No, el término con el que realmente tenemos que lidiar es el término de la posibilidad de la tiranía. Recuerda la frase con la que el asesino de Lincoln culmina su disparo. Era un histrión, era un actor, ¿no? Dispara a Lincoln por la espalda, salta al escenario y le dice al público que estaba viendo una obra de teatro, ¿no? Dice, sic semper tyrannus. Así va a pasar siempre con los tiranos. Está identificando a Lincoln con un tirano. Tenía razón. Tenía razón. No porque Lincoln fuera un tirano, sino porque Lincoln había acaparado más poderes que nadie en toda la historia de los países ingleses. Lincoln había suspendido el habeas corpus, algo que no habían hecho nunca en Inglaterra desde 1215. Lincoln tuvo más poder del que llegó a tener Hitler en realidad sobre Alemania. Tenía el poder absoluto de los ejércitos. Quiero decir que el asesino de Lincoln, que era un tarado, identificó bien cuál era su oposición a Lincoln. Sabía que aquello a lo que Lincoln representaba era el tirano. Es la misma expresión que utilizaron quienes mataron a César, que no había admitido la monarquía, que no había aceptado la corona. Al que matan, por si acaso, es tirano. Gabriel se ha reído antes cuando he dicho si el republicanismo va a ser suficientemente fuerte para contener a Trump. En la Constitución americana, Gabriel, escrita por personas que desconfiaban radicalmente del poder, se establece antes cómo destituir a un presidente que cómo nombrarlo. Es una de las cosas más raras de la Constitución americana. ¿Cómo se habla de destituir a alguien a quien ni siquiera hemos pensado en cómo nombrar? ¿Funcionarán los mecanismos republicanos? ¿Tendrán la suficiente fuerza como para contrarrestar lo que indudablemente es un tirano en potencia? Bueno, seguramente esta es la discusión. ¿Fuera del republicanismo hay otra opción? Bueno, Gabriel dirá que sí, naturalmente. Pero Elijah Levi había estudiado muy bien el problema y había identificado que la tiranía formaba parte de los movimientos que él estaba estudiando. No sé si habré contestado a tu pregunta. Tengo la esperanza de que no, pero... Vale, pues ahora ya empezamos la discusión, por favor. Creo que se está dando una imagen del tirano, de cualquier tirano en concreto. Un tanto, y ya que hablamos de la actualidad, que es lo que nos interesa al final, un tanto descontextualizado en un sentido. Y es que el tirano no aparece teniendo el poder absoluto de facto y totalmente, sino más bien de forma aparente en el sentido de que se encuentra inmerso en una serie de necesidades económicas. Y de aquí parto a lo siguiente, porque también a mí me ha parecido curiosa la afirmación del republicanismo, y es que actualmente todas las leyes que quedan relacionadas con la economía y cualquier tipo de gobernante se ve fundamentado materialmente, se ve apoyado por una serie de poderes económicos a los que por lo tanto no puede tocar porque depende de ellos. En general, corporaciones, bancos, lo que sea, poderes económicos. El tirano no puede actuar actualmente y en un contexto cada vez más globalizado sin el poder de, o sea, sin tener detrás el poder de unas potencias económicas que siempre miran para sí. Entonces, ¿hasta qué punto realmente? Porque una tiranía no tiene por qué ser destructiva, será destructiva cuando le interesa al tirano, que lo sea. Destructiva porque el poder de la ley de la muerte y matará a quien considere que se le opone. Pero al resto no tiene por qué hacerlo. Entonces, la pregunta real es si no estamos realmente ya en cierta medida ante la tiranía no de una persona, sino ante la tiranía de corporaciones que dentro de las, bueno, en diferencia de las democracias actuales, republicanas también, dicen, nosotros necesitamos esto y podéis hacernos caso o dejar de tener nuestro apoyo. Por lo tanto, ¿qué diferencia la tiranía de un hombre que hace lo que quiera al margen de las leyes y la tiranía de una serie de corporaciones a las que las leyes tienen que obedecer por coacción, una tiranía indirecta? Bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo contigo por tres razones fundamentales. Una, porque lo que hemos visto con el Brexit, con Donald Trump y con Putin es que actúan al margen de todos los poderes económicos de este planeta. Uno, esto es obvio. Esto es obvio. La City no votaba por el Brexit. Los poderes económicos fuertes de la antigua Rusia no están a favor de Putin. De hecho, su caza y captura de oligarcas es conocida. Y tercero, Donald Trump ha ganado contra todos. Los poderes económicos estaban detrás de la campaña de Hillary Clinton. Quiero decir, Hillary Clinton es el poder senatorial de Wall Street, ¿de acuerdo? Luego, quiero decir, la victoria de Donald Trump y el Brexit, pero ya desde hace años lo que Putin está haciendo en la mitad del mundo debería advertir a los marxistas de algunas cosas. Para empezar, de que tal vez los poderes económicos no sean tan poderosos como pensábamos. Esto es de que las explicaciones... Adelante, por favor. Esto uno. Dos. Y no lo son, porque no hace falta haber leído demasiado a Max Weber para saber que el capitalismo es un racionalismo. Nos guste o no nos guste. Por tanto, un racionalismo es siempre un cálculo de cosas. Y tercero, porque como ciudadano, no como filósofo, ¿de acuerdo? Pero como ciudadano, nuestra confianza en las estructuras republicanas no es ilusa. Las estructuras republicanas se basan en una idea muy precisa del poder. Precisamente porque el republicanismo ha identificado siempre muy bien el poder, no ha rehuido el cuerpo a cuerpo con el poder, ha comprendido que una sociedad sana, donde el capitalismo pueda desempeñarse bien, es una sociedad en la que el poder tiene que ser dividido radicalmente. No estoy hablando de la división de poderes clásica, ¿de acuerdo? Porque es, que existe y que además funciona cuando funciona. Quiero recordarte solamente una cosa. Antes de hablar de eso que has dicho, deberías recordar cuál ha sido el papel del Tribunal Supremo en los Estados Unidos. Mira, el primer presidente que tuvo tentaciones tiránicas fue Jefferson. ¿De acuerdo? Ambiciones tiránicas. Te estoy hablando de la compra de Luisiana y te estoy hablando de tres o cuatro decisiones constitucionales. No vamos a entrar en la historia de los Estados Unidos, pero tres o cuatro decisiones que eran claramente tiránicas. Esto es, la Constitución no le permitía hacer eso al presidente Jefferson porque la Constitución americana no es presidencialista. Esto es un error de bulto. La Constitución americana es republicana. ¿Quién fue el que impidió que Jefferson se convirtiera de facto en un tirano? Jefferson tenía vínculos fortísimos con Napoleón, no hay que olvidarlo nunca. La compra de Luisiana es una operación napoleónica. Presidente del Tribunal Supremo, que fue vetando una tras otra todas las disposiciones del Ejecutivo. Esto en Europa habría sido imposible, impensable, porque no había ningún tribunal constitucional en Europa. Y porque Napoleón, cuando redacta el código con Pontalís, el código napoleónico, no prevé un tribunal constitucional. ¿Por qué no lo prevé? Porque Napoleón aspira a la tiranía. Jefferson aspiraba a la tiranía, pero no pudo impedir que una parte de la población, fundamentalmente los federalistas y puritanos, pusieran un tribunal constitucional. Que naturalmente es un tribunal de doble filo, porque las mayorías pueden cambiar en ese tribunal. Ahora, si una persona, un estudiante que está aquí, dijera, voy a hacer mi tesis doctoral examinando las resoluciones más importantes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es otra manera de ver la historia de los Estados Unidos. Pero, no obstante, la Constitución americana no está diseñada para que el poder superior sea el judicial ni el ejecutivo, sino el legislativo. Por eso prevé que a mitad de presidencia se renueve el Congreso. ¿Para qué? Para que el presidente, que ahora puede tener mayoría en las dos cámaras, pueda no tenerla en las siguientes elecciones. Y la demarcación por circunscripciones hace que los congresistas tengan que responder ante un electorado. No como aquí, que uno puede presentarse por Cádiz viviendo en Salamanca. No, no, el congresista tiene que volver allí. Y si repasas la actividad legislativa de los Estados Unidos, verás que antes o después, incluso los que no tienen una proyección exclusivamente local, tienen que volcarse en su reelección local. Esto en cuanto a la separación de poderes clásica. Pero es que las sociedades modernas republicanas trabajan en la separación infinita de poderes. Y en última instancia trabajan en la separación infinita de poderes porque la raíz es la raíz de los derechos humanos. Por tanto, del individuo como fuente de toda capacidad. Esto es platónico. En un libro precioso de Jan Patochka, que se llama Platón y Europa, lo que se dice es lo que hemos heredado de la filosofía es el cuidado del alma, no el cuidado de la masa, el cuidado del alma. Creo que debemos advertir que el triunfo de Donald Trump no es el triunfo de las corporaciones económicas. El Brexit tampoco. Y la presencia de Putin tampoco. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora lo sensato es pensar que efectivamente las estructuras republicanas, una de las cuales es el poder financiero, pero el poder financiero es uno de los poderes, tendrá que negociar con Donald Trump algunas cosas. Si no, el presidente Trump, encerrado en su torre de oro de la Quinta Avenida, no estaría teniendo las dificultades que está teniendo para poder nombrar un gabinete al que se están negando a integrarse personalidades que tenían alguna cosa que ver en el Partido Republicano. No es fácil integrar un gabinete en los Estados Unidos, entre otras cosas porque hay que nombrar 4.000 cargos. Y ni Donald Trump tiene 4.000 pretorianos. Y Donald Trump y el Estado no se puede permitir nombrar a 4.000 ineptos. Ahora, el segundo presidente tiránico en Estados Unidos, con ambiciones tiránicas, fue Andrew Jackson. ¿De acuerdo? Que inaugura el sistema de los despojos, que consistía en lo siguiente: cada vez que se cambiaba la administración, el presidente nombraba a todos los que trabajaban para la administración, sin que hubiera un cuerpo de funcionarios que pasaran por un sistema racional de oposiciones. Quiero decir, nombraba hasta los carteros. ¿Eso qué quiere decir? Que Jackson había pensado en un sistema clientelar fuertemente basado en el Imperio Romano. Naturalmente, ¿cuánto tiempo llevó cambiar todo ese sistema para que la administración fuera eficiente? Pues todo el siglo XIX y en medio una guerra. Luego, quiero decir, no es tan sencillo. La única manera sensata de pensar que el tirano puede no actuar es una división de poderes. No hay otra cosa desde el punto de vista político. Esta es mi impresión. Pero Claro, puedes contestar y discutir, había más manos, pero podemos discutir todos, claro. Lo primero que quería decir es que no le quitaré yo valor histórico ni al republicanismo, ni siquiera al capitalismo. Cualquier buen marxista sabe que todos esos, todas esas formas de organización han tenido su valor histórico. ¿Pero con valor histórico te refieres a qué han pasado? El valor histórico que le damos, a pesar de que queramos derribarlas, no que hayan pasado. Pero como valor histórico te refieres que han cumplido su función. No es por saber qué quieres decir con historia. No te ataco, es por saber qué significan las palabras. No, me refiero a que incluso si se quieren derribar, no por ello se les quita su valor histórico, en el sentido de que podemos querer derribarlas, porque consideramos que deberían tocar a su fin en un momento u otro, pero no por eso se les quita el valor que hayan de ello. Luego, me ha hecho gracia porque yo en ningún momento he dicho, ni la parte de mi suposición, que esos poderes económicos fuesen infalibles. Nunca. De hecho, la posición de un marxista es la que es, porque piensa que esos poderes económicos tienen fallos a los que se puede atacar. Ahí no hay lugar que cortar, si no, uno no se lo debería cortar. Y ese es nuestro punto fuerte. Lo que pensamos, o lo que pienso yo por lo menos, es que su poder es indirecto, por eso es tan increíblemente genial, es casi una obra de arte, porque actúan de forma coercitiva, pero de hecho actúan de forma muy elegante. Es por eso por lo que no creemos que este sistema pudiese llegar a su completa plenitud, lo que pasó por ejemplo en Grecia con Syriza. Bueno, de repente se encuentra que o obedece o lo abandona, y sus necesidades dependen de esos poderes económicos. Las leyes han de replegarse ante ellos. Luego, lo que se pasa, Donald Trump es un poder económico, es un empresario que se ha visto llevado a la política. Es decir, me has dicho, bueno, Donald Trump en contra de los poderes económicos ha ascendido. No, es que él es un poder económico. Los poderes económicos no están juntos en un mismo bando, en el sentido de todos únicamente al mismo, claro, luchan entre ellos también. No olvidemos que en el capitalismo la competencia sin más. Y recordando que esto puede ser una información infalible, por supuesto, faltaría más. Luego lo de los derechos humanos, y es que de hecho en ningún sistema que no sea hasta el punto, porque la idea de republicanismo, pero en un sistema actual los derechos humanos tan alabados se cumplen como se deberían de cumplir, y de hecho incluso pueden llegar a ser entendidos de forma totalmente firme, hasta contraproducentes en algún momento, porque si consideramos que Donald Trump se vuelve un tirano, digamos, tiene el derecho humano de que nadie le toque, de que, ¿no? Porque todos tenemos derecho a cosas como la vida y derecho a la creación. Mi pregunta, la cosa es que él quedaría en una burbuja protegida. Como quiere, creo que lo discutimos, bueno, pero eso es otra cuestión. La idea final es que realmente no quitas a los poderes económicos del juego, y de hecho están detrás, están detrás y establecen una serie de necesidades. Hay una necesidad de obedecerles, no por ello esa obediencia de ser total, y por supuesto es un juego en el que a veces en el que ellos no van a tener siempre el máximo poder, y en el que unas veces un poder económico suplanta a otro, lucha contra otro. Donald Trump es un poder económico. Yo no deseo seguir la discusión solamente entre nosotros, pero yo no veo que esto se corresponda con nada de la realidad que yo veo. Por momentos pareces estar hablando el lenguaje de Donald Trump. Hablando contra los poderes económicos. Donald Trump no es un poder económico, es un millonario. No es un poder económico. Los poderes económicos son los que mueven las corporaciones. Pero te vuelvo a decir, tú examina la legislación, solamente examina, no lo sé, los últimos 5 años de legislación europea y dime dónde ves tú allí una ausencia de separación de poderes. Es un ejemplo que podríamos poner. 5 años de legislación europea. Hay lobbies, hay monopolios, monopolios no puede haber, hay filtraciones, hay legislación europea, hay una fortísima legislación europea con separación de poderes, yo creo que sí, pero Donald Trump no es un poder económico, es un millonario con unas tendencias peligrosas. Mira, la persona a la que más se parece es a Craso. Con Craso, que en algún momento forma un triunvirato con César. Es un Craso, ¿no? Un Craso error también, pero es un Craso, sin duda. Había más manos, pero ya no recuerdo. Por favor, no sé cómo empezamos. Esmeralda, deberías ayudarme en recordar las manos. Luis, por favor, o José Félix, no sé. Pero me gustaría que la discusión no fuera solamente un... Es decir, que pudiéramos sentirnos todos libres de intervenir cuando lo... Tiene que ver con lo que se está diciendo. Con educación, podemos interrumpirnos y hablar. Me interesa especialmente lo que has comentado a propósito del texto de la europea. Sí. De que el riesgo permanente, digamos, de degeneración de la democracia en tiranía. Diagnósticos más lúcidos que he leído de la democracia, y es de Lefort, de Claude Lefort, en la incertidumbre democrática, por no hablar del libro que salió también sobre Maquiavelo, habla precisamente de lo que caracteriza a la democracia frente a sistemas anteriores, es el vacío del poder. El poder es un lugar vacío susceptible de ser ocupado por cualquier instancia. Y la democracia, la esencia de la democracia es que institucionaliza el conflicto. Digamos, es una especie de antiutopía en el sentido de que el pensamiento de Lefort renuncia a ese horizonte, digamos, utópico de una sociedad reconciliada, de una sociedad unida, digamos, sin conflictos, sin fricciones, y entiende que es consustancial a la sociedad el conflicto, la lucha, la división, la escisión. Esa es la herencia de Maquiavelo de Lefort. Y dice que es permanentemente, la democracia está sometida precisamente por esta naturaleza, permanentemente a, digamos, al abismo. Ya vemos de tiranía, que va a cuestionar el uso del término tiranía precisamente por la rigurosidad que tú has comentado de usar los términos, ¿no? Eso por un lado, me parece muy interesante y cuando lo has estado mencionando, pues me ha venido a seguir a la cabeza de Ford. Por otro lado, en el libro de en el Guirón, el problema, digamos, de que manifiesta Gerona a Simónides es la soledad, el aislamiento, ¿no? Y hay dos figuras, digamos, de la literatura, que también me han hablando viendo esto, me han venido, y una es el Otoño del Patriarca de García Márquez, que es la figura absoluta de la soledad, aunque él está retratando al dictador latinoamericano de los años 60, 50, 60. Y por otro lado está el escrito de Junger, el tema de, digamos, de el escribano que está a la sombra del poder, de un poder que llamamos lo tiránico, y que se ha, digamos, aislado, o sea, prácticamente el poder por absoluto se ha segregado de la propia sociedad, digamos, y purga, digamos, ese absolutez en soledad. Eso podría también incluso llevarnos en otra línea, pero al tema de soledad o sociedad, soledad lo de Rousseau. Eso por otro lado. Pero la cuestión era, el término de la tiranía, yo creo que hace referencia, y eso no sé si está, es que no lo recuerdo bien, en la discusión que hay después en el texto de Strauss con... Ahora aludiría a lo de la discusión de Strauss con Kojève, claro. Exacto. Si es un sistema, como dice, preconstitucional, en el sentido, a ver, vamos a ver, originario, porque cualquier tirano hoy en día se encuentra con estructuras de Estado, de utilizar el término, es decir, y con contrapoderes. Y la figura de la tiranía, tal como está descrita en los antiguos, es casi un llamémoslo, un absolutismo originario. Es decir, donde todavía no se han generado esos eventuales contrapoderes. Por lo tanto, mi pregunta, y esa es la pregunta, es, ¿realmente podremos hablar de totalitarismos, de dictaduras, de populismos, pero el término tiranía no sería una figura ya irremediablemente que pertenece al pasado histórico? Esa es la pregunta. Por el ejemplo romano, no. Porque los tiranos romanos aparecen en un contexto que tenía, había una institución republicana sobre la que pero ellos... ¿Es el dictador, la figura del dictador? No, el dictador era una figura perfectamente definida por la legislación romana. El dictador aparecía con un encargo, era un comisionado. Tenía un periodo de tiempo de 6 meses y tenía que devolver el poder. Es más, eso es lo que hace que, por ejemplo, Sila, que naturalmente hizo barbaridades, no pueda ser en términos técnicos considerado un tirano, era un dictador, había sido nombrado para ser dictador. Precisamente de la incapacidad de Sila para devolver el poder en condiciones o realmente rehacer surgen todas las luchas que dan lugar a Julio César después. César es un proscrito de Sila por su vinculación con Mario, que era su tío. Pero eso es al margen. Es importante nombrar la discusión. El libro de Strauss sobre la tiranía generó una de las discusiones más poderosas del siglo XX, que es la discusión con Alexandre Kojève. La figura de Kojève, de la que hemos hablado también en esta casa, Kojève es un filósofo de una influencia extraordinaria, pero no en la filosofía solo, sino en el hecho de que, siendo un marxista estalinista de primer orden, es el arquitecto de la Unión Europea, porque trabaja en Francia durante 20 largos años. Es dudoso que alguien tuviera más poder que Kojève, ni siquiera de Gaulle. Esto es el artífice de todas las negociaciones que dan lugar a la creación de la Unión Europea. Es un personaje de una oscuridad impenetrable. Pero realmente su obra está el inicio de su obra está en esta discusión con Strauss y su vinculación con Hegel y naturalmente con todo lo que viene después de Hegel, ¿no? Pero no necesariamente es lo que tú has dicho, porque fíjate que, por volver a Trump, que me parece que dentro de 200 años habrá un historiador tacitiano que hará historia de Donald Trump y tendrá que reconocer que Donald Trump ha jugado a algo muy peligroso. Ha jugado a decir, es una tergiversación, vamos a ver, contaré un caso. Hay un pensador norteamericano, George Anastaplo, que quiso ser abogado. Luego ha sido un filósofo de primer orden y candidato al premio Nobel de la Paz, pero cuando era joven quería ser abogado, y los abogados en Estados Unidos tienen que pasar un tribunal, un examen ante un tribunal. Y en ese examen le preguntaron, era la época alucinada del macartismo, le preguntaron una pregunta que hacían tradicionalmente en el tribunal, era: ¿usted cree en la revolución? Era una pregunta naturalmente trampa, la que todos debían decir: no, ¿cómo voy a creer yo en la revolución? Pero José Anastasio dijo: claro, soy americano, los americanos creemos en la revolución por razones obvias, porque tenemos el derecho a destituir a los gobernantes cuando estos gobernantes no responden a lo que les hemos encargado. Naturalmente le dijeron muy amablemente que no volviera por allí y que no podía ser abogado en esas condiciones. La suerte es que se hizo filósofo, claro, no lo dejaron entrar a la Facultad de Filosofía de Derecho, se fue a la de Filosofía, magnífico para nosotros. Pero Donald Trump ha jugado a una especie de revolución inversa, como todos los populismos están jugando, y es a decir: no valen ninguna de las instituciones que tenemos. La frase que define perfectamente Trump es: aceptaré el resultado de las elecciones solo si gano. Es la frase del que no sabe si va a ganar, ¿de acuerdo? Y se ha encontrado con la sorpresa de que ha ganado. Supongo que el primer sorprendido y alucinado, y por eso está encerrado en la torre esta, es él, porque ahora se encuentra con que efectivamente le pasa lo que en la antigüedad se llamaba ibris. Ahora se encuentra con que todos sus deseos se han cumplido y ha ganado, ¿de acuerdo? Pero el asunto es: ¿qué va a ocurrir? Por esto insisto, ¿qué va a ocurrir con todas las estructuras republicanas diseñadas en la nación más republicana que hemos conocido para que el Ejecutivo no sea un poder absoluto? Todo en la Constitución americana está diseñado para impedir que haya un poder absoluto. Y hasta ahora no lo ha habido, por unas razones o por otras. Por unas o por otras. Esto es, ¿qué habría ocurrido si Lincoln no hubiera sido asesinado? ¿Qué habría hecho Lincoln con el inmenso poder acumulado? Pondré un ejemplo característico que hoy nos aterraría. Hay una reunión famosa de generales en la Casa Blanca, en el año 63. Los unionistas están perdiendo la guerra. Y Sherman le dice a Lincoln: vamos a ver, presidente, ¿usted quiere ganar la guerra? Porque dice: no me queda claro, ¿sabe? Yo no soy político, le dicen. El otro era Grant, que luego fue presidente. Estaban ahí los dos generales, estaban los generales americanos. ¿Usted quiere ganar la guerra o esto de qué va? Y Lincoln le dice: quiero ganar la guerra. Y le dice: si usted quiere ganar la guerra, hemos de hacer esto. Y le pone encima de la mesa un plan. Lincoln lo lee y dice: adelante. Es la guerra total. La guerra total significa: no reconocemos civiles. No reconocemos otra cosa que enemigos a los que hay que destruir. Y es famosa la marcha de Sherman hacia el mar. Atravesó todo el sur arrasando lo que encontró. Ganaron la guerra. Emplearon toda la posibilidad de destrucción que tuvieron al alcance. Es verdad que apoyados por los inmensos poderes financieros de Nueva York, que dijeron: aquí hay una ganancia extraordinaria, vamos a construir barcos de hierro, vamos a construir cañones, vamos a armar ejércitos. Todo se puso en marcha y Sherman llegó a Atlanta. Y no dejó a su paso nada. ¿Qué presidente de un país normal le diría a uno de sus generales eso? ¿Os acordáis cuando Colin Powell llegó a las puertas de Bagdad? Bueno, los que sois jóvenes no os acordaréis, porque no habéis nacido, pero se quedó parado. Bush padre, no le dio la orden lincolniana de arrásalo todo. Se quedó parado. No hubo una guerra de exterminio total. Ningún presidente haría esto hoy. No podría hacerlo. Quiero decir que todo en Estados Unidos, posiblemente la muerte de Lincoln es el mecanismo de última instancia para decir: ¿Lincoln se habría convertido en tirano? Pues no lo sabemos. ¿César se habría convertido en tirano? Bruto no le dio tiempo a demostrarlo. Este es el asunto. ¿Qué va a ocurrir cuando ante un fenómeno que tenemos que diseñar? No estaba previsto cuando pensamos en esto, ¿de acuerdo? Pero es el que responde a la pregunta de quién manda en el mundo. La esencia del poder es la tiranía. Ahora bien, ¿hemos diseñado mecanismos republicanos lo suficientemente fuertes como para contrarrestarlo? Esto es lo que vamos a ver en los próximos años. Otro es el punto de vista filosófico. El filósofo mira con escepticismo todas las cosas, ¿de acuerdo? Y en última instancia, como filósofo, siempre podremos decir lo que le dijo Sócrates a los 30 tiranos: yo me voy a mi casa. Como filósofos siempre nos queda esta opción, cuando los 30 tiranos le dicen: haz esto que es malo. Y solo le dice: ¿yo? yo me voy a mi casa, ya os apañaréis vosotros ahí, yo no voy a participar en el crimen. Pero esta es la opción como filósofo, y no le podemos pedir a todos los seres humanos que sean filósofos, pero sí que les podemos pedir a todos los seres humanos que sean ciudadanos. Y es poco probable que seamos ciudadanos si no creemos en instituciones ciudadanas. Realmente, creo que la pregunta está fatal formulada, porque no es realmente. ¿Tenemos el de verdad los poderes republicanos con la poder de tener el advenimiento de la tiranía, sino qué tiranía va a ganar? Has dicho antes, y por ahí voy a continuar, que Donald Trump no es un poder económico. Tiene medios de producción, tiene una empresa y tiene una serie de empresas y organizaciones que están a su favor. Es decir, aquí lo único que estamos viendo es la lucha de unos poderes económicos contra otros. No era por hablar. Aquí, y mira, ni siquiera voy a firmar, no, porque el juego va a ser mucho más interesante, si ni siquiera afirmo que esto es cierto, no. Voy a ponerme. Hay dos interpretaciones de esto. Podemos ir por la vía que propones. ¿Pueden las instituciones republicanas ser tan fuertes? Ya no ser tan fuertes para siempre, ¿no? Lo que propones. Como para detener el advenimiento de una tiranía que se engendra adentro, porque si no, no harían falta. Y por lo tanto, es un germen que me pregunto cómo se conforma y se detiene para siempre. Pues casi como una evolución detenida. Pero hay también otra manera de entenderlo, y es esta manera. Son poderes económicos que luchan entre ellos. Y Donald Trump representa a uno de esos poderes. No quiere decir que vaya a triunfar, obviamente, que vaya a triunfar a partir de las elecciones. Que haya triunfado. Y quiero recordar que no estoy hablando de una especie de poder económico ni de poderes económicos endiosados, en el sentido de que tengan el pleno poder, no puedan fallar, no, precisamente desde mi perspectiva. Tienen debilidades y que intentar aprovechar. Y eso es. Creo que era Luis ahora. Bueno, yo quería hacer algunas preguntas que se superponen a las tuyas, que coinciden o no coinciden. La primera que me hago es ¿cómo se tiene el poder? Bueno, lo primero que quería decir, hay un término que tiene un inicio y tiene un final, me parece una obviedad, pero la filología es maravillosa y es, la historia de los términos es maravillosa, pero la historia de un término, cómo empieza y cómo termina, son dos cosas distintas. El término que tiene hoy, podemos aceptarlo o no, preguntarlo, pero en todo caso no tiene por qué ser, o sea, no tiene que tener una definición para ver si la tengo tiranía porque se ajusta a una definición, pero bueno, yo lo pienso así. Entonces me inspira mucho lo que el haber leído los textos que ha recomendado, pero me surgieron las siguientes preguntas de tu intervención. Una, ¿cómo se obtiene el poder y cómo se conserva? ¿Cómo se obtenía en el pasado y cómo se obtiene hoy? Una pregunta fundamental que he hecho en falta en Girón. ¿En el Girón? Sí, se obtiene el poder para ejercerlo en el exterior de un país, comunidad, nación, como se quiera llamar. Porque hay una época histórica donde el poder de los tiranos se ejercía fundamentalmente para expandir un territorio, para obtener esclavos de otra gente. Y dependiendo de que el tirano de antes o de ahora ejerza el poder, aunque lo ejerce individualistamente, no da lo mismo que lo ejerza. Y en alguna de las partes del texto sí que se dice ¿qué haces con el poder? Obtienes otro territorio, la gente que vive en tu país, aunque viva tiránicamente, si tú obtienes territorio para ella, esclavos para ella, riquezas para ella, probablemente sí te va a querer. Se me dio apunta el conocimiento. Porque al final, si tienes el poder y lo tienes para ti, difícilmente te va a apoyar nadie. Yo creo que la situación actual, salvo que si no nos puede decir, la situación actual, es que en la situación actual hay una constelación de poderes. No hablo, habréis citado todos los poderes, digamos, de derecho, tres poderes fundamentales, pero que son poderes legales. Pero luego están los poderes de facto, que yo creo que el chico de la primera fila en el fondo está tocando ese problema. Hay muchos poderes fácticos. Los lobbies son poderes fácticos, las ONG son poderes fácticos, los medios de comunicación son poderes fácticos, y creo que Trump tiene un poder fáctico. Una gente que demagógicamente, engañada o no, si es engañada, cree que los intereses suyos los defiende Donald Trump. Y por eso lo votan. Su fuente de poder no es un ejército que invade otro país, etc. No, su fuente de poder es un uso de los medios de comunicación, llámese demagogia, como queráis, pero no deja de ser una fuente de poder. Yo me pregunto entonces siempre, para analizar este problema, esas dos preguntas. ¿Dónde se ejerce, cómo se gana la tiranía, cómo se conserva y dónde se ejerce? Si dentro o fuera, ganamos sitio. Y yo creo que estas cosas hoy están más complicadas que nunca en la historia. O sea, yo creo que ahí hay constelaciones de poderes que luchan entre sí. Hay poderes económicos americanos con los que yo conozco por mi área de trabajo, por ejemplo el mundo de la energía, que unos son absolutamente partidarios de Trump, pero puede perjudicarlos, pero ellos suficientemente no, y otros que son absolutamente contrarios. Algunos de los poderes económicos del tipo E más D, digamos, de punta, están organizados por el mundo de Trump. Pero... Y eso es una novedad, es una novedad. Y bueno, aquí cerraría con una cosa que no tiene tanto que ver, pero fue tu introducción. Yo invertiría la pregunta que hiciste y diría, ¿estamos en condiciones de no pertenecer a alguna sociedad? Tú dijiste, hay que hacerse la pregunta, ¿estamos en condiciones de formar parte de algún tipo de sociedad? Yo creo que la pregunta bien hecha es, ¿está el ser humano en condiciones de no formar parte de alguna sociedad? Creo que es más correcto. Daniel, por no, y después Vicente. Yo solo quería añadir una cosa a su intervención, que él ha hablado de los poderes. Hay un poder que lo ha mencionado, que está muy relacionado con el de los medios, es el de las redes, porque las redes sociales han tenido una importancia muy clave en la historia de Trump y en el Brexit y en todos los fenómenos que están dando socialmente. Las redes sociales han sido probablemente el fenómeno más afectado a la campaña de Trump. Y es que le ha llevado probablemente a sacar esos votos que la ha convertido presidente. Pero mi matiz solo es unir poder a interés. Se omite siempre el tema de los intereses. Sí, sí, pero sí. Pueden ser positivos, negativos, lícitos, ilícitos. Y además pueden ser equivocados. Uno puede creer que quien defiende sus intereses los defiende o los encarga. Dos cosas antes de ir a la de fondo y que intervenga Vicente. Pero las redes sociales ya le dieron el triunfo a Obama. Quiero decir que. Obama fue el primer presidente que hizo amplio uso de las redes sociales en su campaña. Fue el primero en hacer un amplísimo uso de las redes sociales. Esto es al margen. Y segundo, ahora iremos a la cuestión de fondo, pero precisamente cuando hay una constelación de poderes es cuando no vale las categorías que dice... No sé cómo te llamas y perdóname. Rodolfo. Que Rodolfo está empleando. Porque las constelaciones de poderes hablan de muchos, muchos, muchos poderes en liza, pero no necesariamente económicos. Está por ver, y vamos enseguida a Vicente, está por ver, por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir con el fortísimo conflicto religioso que va a tener lugar en los Estados Unidos. En la medida en que una parte muy fuerte de las claves de Trump tienen que ver con su anclaje en una visión muy blanca, WASP, pero peyorativa en el sentido de la religiosidad. Es un cristianismo, por así decirlo, extraño, el de los Estados Unidos que ha apoyado a Trump. Estados Unidos no está diseñado para un predominio de ninguna religión. Y la fortísima carga religiosa del voto blanco en estos casos es una carga explosiva. Esto sin duda, pero es otro factor económico, otro factor de poder que está en juego. Esto no sabemos por dónde va a salir, pero lo que sí que sabemos es que Estados Unidos no está diseñado para que una sola religión predomine. La previsión de Jefferson es que hubiera millones de sectas. Esta es una frase de Jefferson, ¿no? Miles de sectas, diseminemos las sectas. De hecho, la figura que empieza a emerger en el Partido Demócrata como sucesora, como persona que va aspirar a la candidatura, es musulmán. Es un congresista musulmán y negro. Pero lo decisivo aquí no es que sea negro, porque ya han tenido el presidente negro. Es que es musulmán. Es decir, ha sido la primera persona que se ha propiciado para hacerse cargo del Partido Demócrata. Ayer. Musulmán. Eso puede generar otro choque para el que no estamos. Vicente, por favor. Sí, mira, el otro día me dio un artículo de en que se hacía también una interpretación de la realidad actual desde esquemas de la República Romana. Yo creo que, aunque la historia se repite, las situaciones, los condicionamientos circunstanciales son tan fuertes que exigen conceptos y categorías nuevas que no sabemos todavía cómo utilizar. El artículo es este. Sabía que lo llevaba, pero no me acordaba dónde estaba. Secesio, no, secesio plebis. Secesión de la plebe. Que no sabemos todavía cómo utilizar para acuñar situaciones relativamente nuevas. Con esto digo que habría que tener cierto cuidado en las comparaciones. Continúo. Me extrañaba que fueras tan breve, Vicente. Sí, para no. No. En cuanto a la tiranía, estamos de acuerdo, o al menos esa es mi interpretación, que la definición platónica del tirano es, o la tiranía, es la ausencia de ley. ¿De? La ausencia de ley. La única ley es la voluntad del tirano movido por sus pasiones. A lo mejor en la tiranía moderna, a lo mejor las pasiones no son tan materiales, pero pueden ser pasiones ideológicas. ¿Y las otras? ¿Y las otras? Que se ocultan, pero suelen ir acompañadas. Pero a lo que vamos, precisamente, ¿no sería uno de los rasgos característicos de la tendencia a la tiranía moderna la voluntad de destruir la ley? Claro. Para mí esto, y volviendo a la es así, pero yo sobre todo, ya una cosa que me salga un poquito y lo considero demasiado circunstancial, sería que yo de todas formas en el estado que tanto se ha comentado, no veo claramente una situación en que se pueda conseguir lo que llamaríamos una destrucción de la ley, quieren de la ley república. El pesimismo no me llega a esos extremos. Quería hacer nada más esta reflexión. José Luis, no sé si había otra mano levantada, y perdonad si. Sí. Y cómo que ha sido posverdad y cómo cuando hemos hablado ahora de redes sociales con el tema de trans y todo esto, en realidad lo que ha funcionado han sido grupos organizados sin atender a cualquier criterio de se inventaban unos bulos que iban ellos retroalimentando sin atender a ninguna cuestión de verdad, y lo único que se buscaba era una reacción. Entonces probablemente lo interesante sería ver cómo el tirano puede emerger en un momento en el que parece que dejamos atrás la verdad. Dicho de otra manera, no me sirve la mentira. Hoy en día somos ya todos maquiavélicos, que puede ser, y no aceptamos. Cuando alguien miente en el ámbito público no nos importa. Ese puede ser otro planteamiento. La ciudadanía que vivía en una sociedad republicana donde ciertas virtudes cívicas eran aceptadas, ya no se acepta, y por eso el tirano puede tener un nuevo camino de penetrar y tomar el poder en ese vacío cuando la sociedad ya no lo acepta. No lo sé. Quería poner esto sobre la mesa. Yo diría dos cosas, y ya respondiendo a Vicente y a José Luis. Yo creo que, y por eso hacemos este tipo de seminarios e insistimos tanto en cuestiones filológicas, creo que no se trata de buscar conceptos nuevos, que posverdad nos puede parecer hasta, pero desde un punto de vista platónico todo esto de la posverdad está perfectamente explicado en términos de opinión y conocimiento y punto final. Lo que quiero decir es, no hay mucho más, pero no es esto solo, es que la historia es muy breve. La historia humana es tan breve que la misma idea de antiguos y modernos es verdaderamente ilusoria. Lo que quiero decir es lo que os decía, leyendo a Tácito me parecía estar leyendo el periódico, pero el periódico de la mañana, no me parecía estar muy lejos de la Quinta Avenida, aunque estuviera en las quintas de Roma. El asunto es que forzamos a veces el vocabulario para buscar palabras cuando los conceptos los tenemos perfectamente definidos porque la realidad humana no ha podido cambiar tanto en apenas 3.000 años. No hay una base biológica para que podamos decir que ha cambiado tanto. La cultura humana es una cultura de acumulación y, por tanto, tenemos todavía capacidad para identificarnos a nosotros mismos como lectores. Si no, seríamos unos historicistas de 3/4. Y no lo somos, espero que no lo seamos. Ni de 3/4, ni de ninguna otra clase de historicismo. Esa es la razón de que podamos todavía identificar algo muy claro. Toda la serie de palabras que os he puesto después son palabras con las que se trataba de hacer frente a un fenómeno que ya tenía un término clarísimo contra el que se reaccionaba. Esto ya no es la ópera menor de Tácito. Si fuéramos, por ejemplo, a los anales, al libro tercero, veríamos exactamente lo que Vicente ha dicho. Entonces, a un lado está la tiranía y al otro lado está la ley. Estos son los términos. La ley es la estructura republicana de una sociedad. No hay más. Desde un punto de vista político, insisto que el punto de vista filosófico siempre puede ser otro, porque en última instancia nada nos impide decir yo me voy a mi casa. Nada nos lo impide. Y ya veremos las consecuencias perversas de esa soledad cuando nos encontremos con un personaje tan característico como Rousseau. Pero eso no quiere decir que la alucinación de Rousseau sea la única consecuencia de decir me voy a mi casa. Sócrates no es un alucinado. Con lo cual siempre podemos tener el recurso de decir vamos a imitar a Sócrates. Aquí hay una posibilidad siempre, yo me voy a mi casa. Al hombre bueno no le puede pasar nada malo. Nuestra respuesta socrática permanente. Creo que sobre eso no cabe decir estamos en condiciones de superar a Sócrates. Ahora, desde el punto de vista social y político, viene la pregunta de Luis. ¿Pertenecemos o no pertenecemos a una sociedad? ¿Pero a cuál? En última instancia, el dilema moderno es que pertenecer a una sociedad republicana es no reconocer fronteras. Entonces, una sociedad republicana es una sociedad que mantiene fronteras únicamente por restos de atavismos. El gran proyecto de la Unión Europea era este. Es obvio que el que reacciona contra la ley tiene que retroceder en la historia y vincularse a formas que son arcaicas. Trump es arcaico, representa formas de pensamiento arcaico. Marine Le Pen representa formas de pensamiento arcaico. El Brexit es arcaico, son formas míticas de pensamiento que no se corresponden con una mínima consideración social, no se corresponden, son pensamientos mágicos, míticos, no es la realidad. A una sociedad como la que Brexit o Marine Le Pen o Donald Trump quiere reaccionar, cerrando, es a la que nosotros no pertenecemos. El asunto es cuánta paciencia, es una palabra muy de Tácito, cuánta paciencia tenemos para permanecer en sociedades que no se han abierto del todo, que se abrirán en el futuro, pero que no se han abierto del todo. Por eso una persona moderada sabe que entre la Unión Europea y el Brexit no hay opción. No son términos que podamos poner en... No es un dilema, es que es Unión Europea. Lo otro no es una opción comparable. Lo otro es un retroceso a una forma que conceptualmente hemos dejado atrás. Conceptualmente. ¿Puedo plantear así en la mesa, tirar tres preocupaciones? Y luego está Iván. Una, me preocupa mucho más Putin. O sea, Putin tiene una sociedad debajo desarmada, mucho más que Trump. Dos, me preocupa mucho pensar que el 50% de los norteamericanos que podrían votar no votan y que de los 50% que votan, la mitad vota a Trump. Pero eso quiere decir que con el 25% votan a Trump. Claro. Segunda cosa, no va a quitar. Y tercera, lo que a mí me preocupa del populismo es que llevan razón porque el otro no la lleva. O sea, a mí la mayor pobreza de pensamiento que veo actuar es cuando alguien, en los discursos de nuestros partidos, todos dedican el 90% del tiempo no a defender su posición. No hablan de sí mismo solo, sino que yo llevo razón porque tú estás equivocado. Y no hay otra cosa. Entonces hay una crisis de representatividad, que es lo que dice Villacañas en el libro. Yo tengo aquí este libro de populismo que ha sacado Villacañas, es como la base de este artículo. Lo que viene a decir es que hay una condición necesario para que se dé el populismo y hace 2 años avisa de Donald Trump, o sea que no es por decir nada divino, y lo que plantea es que una crisis de representatividad genera un terreno propicio para el populismo. Solo una nota antes de dar la palabra a Iván y luego a Fernando, nos quedan 10 minutos aproximadamente. No, nuestra esperanza no puede estar en la sociedad rusa. que lleva desarmada 100 años. Bien, ya está. Esto es claro. La única esperanza es en sociedades republicanas fuertes. La historia del pensamiento es la historia del pensamiento. Quiero decir, los americanos no han surgido de la nada. Los debates de la Constitución están ahí. Esto no es lo que podemos esperar de Rusia. Están desarmados mucho más de lo que ellos imaginan. Están desarmados hasta el Elba, prácticamente. Iván. Creo que la respuesta es obvia, pero algo sintomático de la aparición del tirano es que aparece en un momento de crisis grave en el sistema. Trump o el Brexit, que es una respuesta a la crisis de los refugiados. No necesariamente, porque en Estados Unidos las cosas iban bien. Pero, quiero decir, van bien para los parámetros que solemos usar. Quiero decir, para los parámetros que solemos usar para decir que las cosas van bien. La política no resuelve los dilemas de la existencia humana profundos. Esto es obvio. Ahora, en comparación con España, una tasa del 5% de paro, ¿no? Pero el discurso de Trump, por ejemplo, es la autarquía económica, vamos a construir un mundo, eso que hay un peligro de una amenaza de fuera. Él sabe que si dice eso la gente va a... Es una situación extraña la de Estados Unidos, no solamente porque hoy se ha descubierto el mayor yacimiento petrolífero del mundo en Texas, lo cual hace que Estados Unidos sea todavía más autosuficiente de lo que era antes de ayer, que ya lo era. Estados Unidos no necesita comerciar, pero es que desde ayer por la noche menos. Porque lo que han descubierto en Texas, al parecer, les da petróleo para el resto de la existencia humana. Pero esto es una cosa de ellos. No necesariamente en un momento de crisis. Lo decisivo de Donald Trump es que ha surgido en un momento de extraña plenitud política. No existencial. Política. Quiero decir, nadie realmente estaba en contra de Obama. Realmente, de lo que han estado en contra es de Hillary Clinton. Porque representaba una clase muerta. Hillary Clinton también era un retroceso. Es un déficit grave del Partido Demócrata no haber sabido ponerse a la altura de los tiempos. Quiero decir, parece que Obama les ha dado la presidencia muy por delante de lo que ellos después han sabido asumir. Estoy hablando del Partido Demócrata. No necesariamente en un momento de crisis. No generan crisis los inmigrantes hispanos en Estados Unidos. No la generan de ninguna de las maneras. Es más, para lo que propone el programa económico de Trump, que es regenerar el tejido de Estados Unidos, van a hacer falta aproximadamente tantos trabajadores como hay allí. Quiero decir que si los expulsan, los van a tener que llamar al mes siguiente, lo cual es la cosa más contradictoria desde el punto de vista económico. La crisis en Estados Unidos quedó atrás desde un punto de vista fuerte. Es un elemento político neto fuerte, ¿no? Fernando, perdóname. Sí, que de alguna manera sí que estoy de acuerdo con lo que decías, que no hay elementos nuevos en esta especie de juego de fuerzas en relación a como resistencia a cualquier tiranía. Pero en realidad, y cuando leí el texto de Strauss, pensaba que decía que la diferencia entre el tirano de ahora y el tirano de antes era en el sentido en el que dice, o sea, en el que toca la distinción entre la libertad de los antiguos y de los modernos. De alguna forma, hoy, en el marco teórico, por decirlo de alguna manera, a nivel académico, no había esa resistencia que sí que había en ahí. Bueno, en cierto sentido sí, porque se compran y se venden libros que hasta cierto punto nos queman todos, ¿no? Pero sí que entiendo que la tendencia hoy mayoritaria es la libertad de los modernos. Y este sentido sí que se pierde como una especie de recodo de resistencia que tenía que ver con la intelectualidad tradicional, ¿no? De alguna manera. No entiendo cuál es tu pregunta, Fernando. Lo que quiero decir es que para mí sí que hay un cambio en ese sentido. Y tú decías que no hay un cambio en ningún sentido. La libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, como sabes, es perfectamente intercambiable. Sí, pero... Lo que hay detrás es lo que ha dicho Luis mucho mejor que Benjamin Constant. ¿A qué sociedad pertenecemos o no pertenecemos? No, realmente no hay mucho más que esto. Pero si tú examinas los escritos clásicos sobre la libertad y examinas los escritos modernos sobre la libertad, si pones a Cicerón y a Isaías Berlín, en última instancia, lo que hay detrás es esto: ¿a qué comunidad me adhiero? No hay realmente más que ¿a qué comunidad me adhiero? Pero eso, planteado como pregunta, no es lo mismo que el forzar a las personas a que sean patriotas. que América sea grande de nuevo. ¿De acuerdo? Este es el asunto. La sociedad a la que quiero vincularme es una sociedad que no sea enfática, que no me esté obligando permanentemente a decir a qué comunidad pertenezco, precisamente porque la comunidad a la que modernamente o clásicamente me quiero adherir es una comunidad, como Tácito ha dicho ahí, fíjate que lo que Tácito hace es decir, es la voz del pueblo, es la libertad del Senado, pero es la conciencia del género humano. ¿De acuerdo? Esto se va sobreponiendo. Esa tensión ya estaba en la primera declaración de derechos de la Revolución Francesa. Ciudadano y ser humano. La comunidad a la que quiero adherirme es una comunidad que no necesite que yo esté continuamente diciendo a qué comunidad pertenezco. Eso solamente lo propician estructuras republicanas. Solo. Que no son patrióticas en el sentido nefasto de la palabra, que son comunidades, caramba, no hace falta estudiar a Kant, ¿no? O mencionar, la república es cosmopolita, por definición. Ahora, no es cosmopolita de facto, es cosmopolita en el sentido teleológico. La república aspira a la cosmópolis. ¿Cuándo llegará cosmópolis? Bueno, aquí dedicamos el primer observatorio a tensiones cosmopolitas como Polonia. La cosmópolis es una finalidad. ¿Cuándo la veremos? No sé si la veremos, pero tampoco es algo que me obligue a ser impaciente con eso. Me basta con saber que la república a la que me adhiero no es incompatible con el género humano. Una nación como la que Trump pregona es una nación incompatible con el género humano. Es una nación para americanos. Una nación como la que el Brexit propugna es una nación solo para ingleses. Es la vieja idea de Burke cuando reacciona contra la Revolución Francesa y les dice, yo no sé lo que son los derechos humanos, yo solamente sé lo que son los derechos de los ingleses. Hombre, lo llamemos como lo llamemos, esa es la forma republicana. No estoy necesitando continuamente decir a qué comunidad pertenezco. Sé que pertenezco porque mi vida es finita a una comunidad que tendencialmente es la humanidad. Pero no hay una equivalencia entre eso y una contradicción también, entre que la primera vez que el ser humano puede ser autónomo, aun con dificultades, es esta. Pero al mismo tiempo es la primera vez que la sociedad de masas, no la sociedad muy digamos, un conjunto, muy como en Grecia, el individuo está supeditado a un dios, a una concepción de la sociedad, sino lo que es sociedad de masas por el número. La masificación, exactamente. Yo creo que esto sí que es nuevo en cualquier reflexión filosófica. No necesariamente, Luis, recuerda. Porque también plantea ese problema que planteamos en la última fase, o al menos también se trata de quién es el sujeto de cualquier enunciado que hacemos. Claro. La gente no sé quién es. El hombre, el ser humano, no sé quién es. Si soy mujer y vivo no sé dónde, lo del hombre, miro el enunciado y no sé, yo no debo pertenecer ahí. No, pero fíjate que en la reflexión los clásicos conocieron el fenómeno de las masas. Desde el principio Heródoto pone sobre la mesa en Atenas lo que ha visto de masificación al este. Conocen las masas persas. Y frente a eso reaccionan diciendo las estructuras políticas son precisamente la de la polis. Esto es, aquello que podemos articular. Y cuando Alejandro, que no marcha a la conquista del mundo desnudo, cuando Alejandro marcha hacia el este, lo que hace es disgregar el imperio persa en unidades políticas, más o menos manejables, más o menos manejables. Y después, cuando a eso se sobrepone el imperio romano, por no hacer demasiada historia, el imperio romano es impensable sin estructuras municipales. Es decir, una y otra vez la lección contra las masas se ha aprendido. Que es la separación de poderes. Por eso la estructura municipal del imperio fue tan importante. Y por eso la destrucción de la estructura municipal del imperio cuando los senadores se hacen avariciosos, que es lo que Villacañas decía en su artículo, cuando Hillary Clinton se convierte en senadora avariciosa, es cuando el imperio romano se debilita. La raíz última de la debilidad del imperio romano es la destrucción de los municipios. Con lo cual, siempre sabemos que ser republicano consiste en separar poderes, en dividirlos. La Unión Europea está basada en eso, está basada en la idea de que si una estructura local puede tomar decisiones, no la va a tomar una estructura superior, nunca. Ese es un principio de la Unión Europea, que se basa en la vieja idea de disgregar todo lo posible los poderes para que ninguno sea demasiado grande. Por eso jamás he entendido las soflamas de los antieuropeos contra la burocracia de Bruselas. hay municipios, hay comunidades autónomas, hay autonomías, hay diputaciones, y que las hubiera por millones, como decía Jefferson, cuantas más mejor. Son estructuras de toma de decisiones. Este asunto, es decir, los clásicos conocieron bien las masas, por eso sí que sabemos a qué comunidades podemos adherirnos. Más intervenciones, porque me han llamado la atención ya respecto al tiempo. Tenemos otra sesión, ¿eh? Muy breves los dos, por favor. Todos, pero muy breve, hay otra intervención allí. Pero es que expones simplemente el plano político otra vez, que es el fallo que veo todo el rato, como si se pudiesen tomar decisiones sobre la nada, y no sobre una serie de necesidades que hoy en día hegemonizan las cadenas, pero los poderes económicos. Me repito, un análisis de lo más desmembrado. Es casi, para mí, es casi, creo que es... ¿Dónde, solamente por curiosidad, dónde vive Rodolfo? ¿Dónde vive? Sí. Vale. ¿Pero eres de la ciudad de Valencia? ¿Estás empadronado aquí? ¿Estás empadronado en algún sitio? En la ciudad de Alicante. ¿Y en la ciudad de Alicante alguna vez has ido a alguna asociación de vecinos? En las asociaciones de vecinos de mi pueblo, no vivo allí. Pero en cualquier caso... Ajá. ¿Y has visto...? ¿Por qué se toman decisiones en una asociación de vecinos, sino porque se tienen una serie de necesidades? Efectivamente, pero ¿se pueden tomar decisiones? ¿Se pueden tomar decisiones? Yo he tomado parte en discusiones sobre cuántas farolas debía haber en una calle, y te aseguro que no me sentí amordazado por las hidroeléctricas. Quiero decir, tomamos la decisión, contamos los metros de la calle y calculamos cuántas farolas hacía falta, y te aseguro que no me sentí amedrentado ni hegemonizado por ninguna. Pero no creo que estemos hablando de poner farolas. Sí, las decisiones políticas son poner farolas, poner contenedores o poner profesores. Sí, claro, esto es lo que estamos diciendo. ¿Cuándo no puedes tomar tú la decisión? Sí, ha pasado aquí, en menos de 6 años. No, lo que pasó aquí no fue que nos pusieran la Constitución desde fuera, sino que nosotros queríamos saltarnos la Constitución desde dentro. Que es muy... No fue así. Seguramente, pero es que hay una legislación europea. ¿Qué puede hacer? Recuerda que España ha estado recibiendo millones y millones de euros. La Unión Europea no la sustentan poderes económicos, la sustenta el voto de millones de ciudadanos. Sí, que necesitan esos poderes económicos para subsistir. ¿O no? ¿Que acaso Gazprom tiene el poder hegemónico sobre la compañía de gas en Europa? Pues voy a decir, no es un poder económico, son muchos, no puedes coger a uno y decir, mira, esto tiene el poder. Entonces hay división de poderes económicos, religiosos, políticos, deportivos, de toda clase. Que haya muchos poderes no significa que vayan en la misma dirección. Tú mismo has dicho una frase, me ha gustado. ¿Claro? Que era, la sociedad estadounidense no está diseñada para tener una sola religión, más o menos. Has dicho eso. Precisamente la sociedad está diseñada para, es decir, los poderes económicos derivan y nacen de la sociedad y no al revés. De manera que los poderes religiosos no actúan como causa, como son los poderes económicos, como causa coercitiva, sino que actúan pero, como para que no se vaya. De cuestión ideológica, que sustenta una serie de cosas. No es lo mismo un poder económico que un poder religioso. No podemos decir, hay muchos poderes y todos... Todos quedan dos manos. Perdón. Había una allí y muy breves, y yo ya no hablo más. Decir dos cosas breves que quiero comentar. Nos queda otro seminario para esto, ¿eh? Primero, ¿cómo se ha conceptualizado el término de tirano? Se ha conceptualizado el tirano en torno a aquel que actúa no conforme a la ley, sino conforme a su propia ley. Yo no creo que este sea la buena manera de conceptualizar la idea del tirano, tal y como la leemos en el Guión de Cervantes. ¿Por qué? Porque el tirano, y esta es la razón por la cual de los Strauss escribe, el tirano tiene un componente peyorativo, que sin embargo no la vemos en aquel que actúa conforme a la propia ley en el discurso de Xenofonte. Es más, que Simón, cuando Simónides le dice cómo tiene que actuar Hierón, no hace referencia a la ley. Está diciendo todo el rato que actúe conforme a su propia voluntad. Si entendemos que Tirano tiene una connotación peyorativa, a mí me parece que esa manera de conceptualizar el tirano es todo correcta hablando de este diálogo. ¿Cómo sería la manera buena de conceptualizar este término? Pues, ¿qué es lo que dice Hierón que es propio de Tirano? Aquello a lo que el tirano está obligado, a molestar a la propia parte. Esa socialidad, ese actuar conforme a la voluntad egoísta del tirano, es lo que produce que tenga la sorpresa. Que esté albergado por la soledad, y aquí podríamos tematizar tal vez en la próxima sesión como puede ser que interpreta el tirano mediante la y me parece que es la clave aquí para entender lo que es una fuente está diciendo el tirano. Un segundo apunte, estamos hablando del poder desde mi punto de vista de una manera muy arcaica que no tiene nada que ver con la contemporaneidad. Estamos hablando del poder como algo que se tiene, que se conserva, que se obtiene de una manera totalmente centralizada del poder, que para mí ya no tiene ningún sentido. El poder se ejerce, el poder es inmanente a cualquier tipo de relación y el poder está muy relacionado, como se ha dicho, con las redes sociales, como ha apuntado Iván, con el discurso. Lo característico de Donald Trump es su discurso. El poder, entiendo yo, y esto puede dar para mucho debate, pero entiendo yo, la buena manera de hablar del poder ahora mismo es como creación de discursos que dan sentido y significado a hechos sociales. Y es así como realmente se domina, entiendo yo. La última. Yo veo una creación lingüística. Vale, para mí la palabra clave, como dos palabras clave, son poder y soledad. Tirano y soledad. Es el poder del tirano un poder singular. Es decir, si es tirano y soledad, es incompatible con poderes. Poderes y tirano, eso es incompatible. Poder, soledad. El poder del tirano es solitario, es incompatible con que haya una red de poderes. Completamente. ¿Es incompatible? Esa red de poderes impediría la existencia del tirano. Todo poder tiránico es imposible en una sociedad donde haya poderes fácticos. Bueno, soledad del tirano no es absoluta. ¿Entiendes la pregunta? Sí, no sé si es una pregunta o una afirmación. No, es. Lo he añadido, ¿eh? Pero yo, donde tú dices poderes fácticos, digo estructuras republicanas. ¿Qué? Donde tú dices poderes fácticos, que es una expresión. No, bien, un plural. Es incompatible la sociedad tiránica y una pluralidad. En una sociedad sana, que es una sociedad dividida por muchos poderes, el tirano sería imposible. En una sociedad de muchos poderes. No sería posible. No sería posible. Tiranía y poderes, en plural, es incompatible. Claro. La tiranía es la acumulación del poder en una sola voluntad. Que es lo que espero que no pueda ocurrir en el caso de Donald Trump. No sé lo que va a pasar en el caso de Putin, porque efectivamente la sociedad rusa está completamente desarmada. Muy brevemente, sí, Esmeralda. Pues vamos. Porque me ha llamado mucho la atención el silencio de Llerón al final, ¿no? Cuando, si como alguien se plantea esa forma de gobierno, que al final no tiene nada que ver con la tiranía, y él solo interviene dos veces. Es decir, calla, ¿no? Ante eso. Pensando también en el silencio de Ortega, pues, unir esto, pero nada, simplemente para la próxima sesión. La próxima sesión es el jueves 1 de diciembre en el Ateneo de Valencia. En la sala quinta del Ateneo de Valencia. Sabéis que alternamos las sedes de nuestras sesiones, ¿de acuerdo? Estáis todos invitados y espero que mucho más belicosos que esta misma tarde. Gracias a todos, nos vemos allí.